Bueno, amigos, cuando tenemos 8:38 nos acompaña vía telefónica el maestro César Vinuesa Sánchez, quien realizará una exposición en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura, denominada Energía Terrenal, Cuatro Elementos Vitales. La inauguración de esta propuesta será el 2 de marzo a las 7:00 p.m, la misma que permanecerá abierta hasta el 16 de marzo. Buenos días, maestro César, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, vamos a conocer, buenos días, maestro, más detalles sobre esta exposición que la tendremos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir del 2 de marzo. ¿Por qué el nombre de esta muestra de energía terrenal, cuatro elementos vitales? Bueno, energía terrenal es porque nosotros vivimos justamente en esta tierra, ¿no? De forma terrenal. Y siempre para nosotros son muy importantes estos elementos vitales para nuestra existencia. Es por eso que este título se relaciona con los contenidos de lo que es la pintura, que están relacionados con todos estos elementos que nos dan vida y es lo que realmente nos mantiene vivos en esta tierra. ¿Qué le permite a usted la pintura? La pintura, por lo general, como a todos los artistas, nos permite comunicarnos, ¿sí? Estos elementos que uno asimila de forma de energía cuando uno camina por el campo, camina los caminos, los senderos, uno asimila todo ese contenido, esas sensaciones. Entonces nosotros lo que hacemos es la cuestión de la figuración, ¿no es cierto? Aplicamos colores, formas, temáticas, técnicas, estilos, y ahí está el resultado de los cuadros. ¿Qué se necesita para ser creativo? Para ser creativo es la experiencia, vivir por mucho tiempo y no dejar pasar nada. Por ejemplo, hay que ser observador, ¿no es cierto? Completamente, utilizar los cinco sentidos, y uno con eso logra hacer un arte para seguir comunicando por siempre. ¿Qué hay tras de ese vínculo con el espectador y usted, maestro? El vínculo con los espectadores siempre ha sido muy importante. O sea, los espectadores a la final resultan ser los críticos reales, ¿sí?, de la obra. Y nosotros como artistas tenemos que aceptar esa crítica. Puede ser mala o puede ser positiva, ¿no? Porque es necesario. Eso hace de que uno, de alguna manera, reflexione en lo que está haciendo. Y uno, por lo general, es una comunicación muy abierta y que nos lleva a otros conceptos de lo que es el arte. Maestro, usted habla muchísimo de las técnicas, de los estilos y también la tecnología. ¿Qué es lo que, en este caso, el espectador debe conocer sobre esto al momento de ingresar a una exposición? Sí, o sea, la tecnología es muy buena, pero bien utilizada. Pero, por ejemplo, ahora se habla mucho del arte contemporáneo, el arte beat, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos en una cuestión un poco más a la antigua, digamos, ¿no? Pero comunicamos de forma real todas nuestras inquietudes. O sea, el espectador, yo pienso que se puede llenar más de esos contenidos cuando tiene el diálogo, cuando observa bien el por qué, el dónde y para qué es lo que sirve el arte. En el caso de la técnica y el estilo, ¿cómo se los conceptualiza desde su mirada? La conceptualización de los estilos en muchas ocasiones depende mucho de los críticos que tienen el conocimiento, ¿no? Porque a veces los artistas podemos equivocarnos o podemos estar desubicados a nivel de los estilos, ¿no? Porque la palabra, la semántica de las palabras lo hacen de una forma a veces como muy difícil entenderla, ¿sí? Entonces los estilos vienen dándose a nivel de los siglos, ¿no? Por ejemplo, yo he dicho que, en mis propias palabras, de que el estilo mío es la abstracción, el abstraccionismo, ¿sí? No el abstracto, porque a veces la gente malinterpreta. Entonces, es una manera de interpretación de lo que uno siente, de lo que uno mira, y le va transformando poco a poco. No sé si históricamente lo conozcan, ¿no? Esto viene desde 1910 más o menos, del abstraccionismo. O sea, rompió, por ejemplo, con el impresionismo. Y eso siempre se ha dado a través de los siglos, ¿no? Cada vez que hablamos de contemporáneo es porque hay una nueva tendencia, un nuevo ismo. Es decir, que lo abstracto con la técnica, o más bien el estilo que usted maneja, no tiene ninguna relación. No, porque el abstracto, por lo general, son manchas, ¿no es cierto? Uno plasma solo manchas, pero lo interesante también del abstracto, que tampoco hay que menospreciar, es que tiene un ritmo, tiene una composición. O sea, el manchar también es una cuestión de orden mental. Maestro, permítame. Si bien es cierto, usted nos dice que lo abstracto es simplemente una mancha, pero si buscamos en el diccionario, encontramos que es lo que se obtiene de la abstracción. De la abstracción. Por eso yo le decía, a veces lo que pasa es que los críticos también nos ubican o nos desubican en sus conceptos, ¿no es cierto? Pero abstraer no solo es cuestión de la mancha. O sea, a ver, mejor sería así. Yo voy a una parte más figurativa, ¿no es cierto? Por eso en los cuadros relacionados con los cuatro elementos, no tiene que ser un abstracto. O sea, tiene que evidenciarse justamente lo que significa el aire, lo que significa la tierra y el agua, ¿sí? Ya, ahí entonces podemos distinguir de esta palabra abstraer, que es separar. Voy a buscar en el diccionario, ¿verdad? Para ver si es que usted nos ayuda orientando. Bueno. Separar por medio de una operación intelectual una cualidad de una cosa en la que existe y considerarla aisladamente de esta cosa. Es lo que nos dice el diccionario a través de esta palabra abstraer. Sí, porque mira, abstraer, también hay cuestiones en la lírica, en la cromática, es una cuestión de geometría. Por ejemplo, Kandinsky, ¿no es cierto? ¿Ya? Él comenzó a abstraer las cosas. Es porque muchas veces, al cambio de tendencia en los siglos, se cansaron del realismo, del clásico, de cualquiera de las tendencias. Entonces, una nueva tendencia justamente tenía que romper con todo eso, y eso es lo que hicieron. Y bueno, yo de esa partecita, digamos, que yo cojo, lo hago a mi manera, ¿no? Y quién sabe, con el tiempo evolucione mucho más, y de pronto alguien escriba justamente sobre el abstraccionismo de César Vinuesa. En este caso, César Vinuesa lo que hace es invitar al público a esta exposición acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para que mientras visite tenga un espacio para la abstracción de cada una de sus cuadros. Bien lo dice usted. Me gustó mucho que el público vaya y abstraiga todo lo que está mirando. Y yo voy a estar pendiente las 2 semanas para tener una comunicación directa con el espectador, con el interesado. Bueno, nosotros nos gustaría entonces que haga usted la invitación para que se den cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana y puedan compartir precisamente en la Sala Miguel de Santiago. ¿Cuántas obras estarán expuestas? En total van a estar 34 obras en formatos grandes y muy poco en formatos pequeños. La mayoría son de 1.30, de 2 metros, de 1.20 y unos pocos de 1x70. Para cerrar esta entrevista, César, quisiera preguntarle a usted, dentro de los documentos que usted ha compartido, señala que hay mucha gente que dice que el arte ha muerto. ¿Qué nos puede decir usted? Sí, hay mucha gente que dice que el arte ha muerto, ¿sí? Ha habido compañeros míos de mi promoción, o artistas en general, ¿no? Y gente común dice que el arte ha muerto. O sea, lo que pasa es que para mí no ha muerto, sigue vigente. Siempre usted ve las redes sociales, ve los concursos a nivel mundial, a nivel internacional. O sea, por lo general son infinitos. Y a veces uno mira eso y dice, eso es falso, ¿no? Es como alguna vez cuando yo fui estudiante de la Facultad de Artes, allá en Quito, ¿sí? Yo asistí a la tercera Bienal de Cuenca, ¿sí? Entonces había gente que decía desde ese tiempo que el arte ha muerto. Entonces como que no aparecían nuevas tendencias o no aparecían algunas otras cosas nuevas, ¿no? Pero en el momento que existen, por ejemplo, estas bienales, estos concursos a nivel nacional e internacional, y uno visita, se da cuenta de que todo sigue vigente, nunca va a parar. Siempre, ahora tenemos a disposición la tecnología, hay muchas facilidades para que la gente haga, como se dice, locuras del arte, ¿no? Y se comunique con el mundo. Bueno, queremos agradecer la participación del maestro César Vinuesa Sánchez, quien nos ha atendido telefónicamente, ya que no ha podido darse cita acá a los estudios porque no ha podido movilizarse desde Ibarra. Nos dice que no hay transporte. Ese es el reporte que nos estaba comentando César. Y les hacemos la invitación a todo el público para que se dé cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana este 2 de marzo a las 7 de la noche, donde será la inauguración de Energía Terrenal, Cuatro Elementos Vitales, una exposición que estará abierta hasta el 16 de marzo, de lunes a viernes. Gracias, maestro. Gracias a la Casa de la Cultura por la apertura que me ha dado, y van a estar satisfechos de lo que van a mirar. Muchísimas gracias.